Díaz Carreño, vamos a conversar con el doctor Rolando Agüero de los profesionales médicos de aquí de Capital y bueno, de la provincia de La Rioja. Doctor Rolando Agüero, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni, ¿cómo anda? Buen día, Sergio. Buen día a todos. Buen día. Bueno, hoy finalmente se va a dar esta reunión que un poco lo veníamos comentando la semana pasada. Sí, uh-huh. así es. Hoy tenemos programa una reunión, ya nos confirmarán la hora. Sí. Para seguir avanzando con la cuestión de escalafón y directamente ya concretar el avance y la aplicación de este nuevo escalafón, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ya hace un tiempo que venimos con este tema, faltaba la aprobación del ministro Guerra y esperemos que en el día de hoy ya nos pueden dar la noticia de la aplicación del escalafón, sobre todo del escalafón salarial, y detrás de eso viene todo un escalafón general, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que se complete esta reunión, todavía no tenemos el horario, seguramente nos confirmará más en el transcurso de la mañana de hoy. Y bueno, repito, esperemos que el resultado sea positivo para seguir avanzando sobre muchos temas más que son muy importantes. La decisión, doctor Rolando Agüero, es la misma, bueno, un poco que ustedes ya han venido conversando en asambleas, es plantear este tema del escalafón, ¿o hay algunos otros puntos también que se pueden hablar con la ministra? Sí, la cuestión es analizar bien este escalafón y la posterior aplicación. Y después avanzamos sobre otros puntos importantes, como por ejemplo el nuevo hospital materno infantil, ¿no? Eso se habla muy poco, es un hospital que según las autoridades se inaugurará a principios del año que viene, y semejante estructura y semejante hospital de alta complejidad nos llama la atención que hay un silencio bastante grande en el sentido de el traslado y el funcionamiento de ese hospital. Tenemos noticias de Buenos Aires, de la Federación Nacional, que se quiere formar un ente autárquico, o sea, un tipo directorio con la autoridad de hacer tercerizaciones, privatizaciones, contratos, y bueno, realmente no queremos que un hospital público se pueda tercerizar, privatizar o precarizar enormemente a los empleados de ese hospital, ¿no? De este nuevo hospital. Por eso queremos hablar con la ministra también de ese tema, que es importantísimo, porque ya que va a ser un hospital de alta complejidad, estamos totalmente de acuerdo que habrá derivaciones incluso de provincias vecinas por la calidad que se piensa dar al hospital, es importante que se vea cómo va a ser el funcionamiento de este nuevo hospital, ¿no? Bueno, esas versiones obviamente a ustedes les ha llegado por fuentes, digamos, que son concretas, digamos, de que podría darse así. Sí. Ajá. Son concretas porque está ahí, este hospital está, digamos, bajo una ley, se va a inaugurar la ley de Onganía, que es la 1702, son los SAMIC, son los servicios de atención médica integral de la comunidad, y ya hay varios hospitales en el país de este tipo, como el Cruce de Varela en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, en Chaco, y se está manejando de esa forma. Lo que planteamos nosotros son noticias muy certeras, los que nos mandan de Buenos Aires, y por lo tanto queremos de ahora, lo más temprano posible, comenzar a analizar todo esto, porque una vez que ya está montado todo el hospital, ya es más difícil, así que por eso hay tanto, nos llama la atención que no se hable mucho de este hospital cuando ya falta poco para inaugurarlo, ¿no? Entonces queremos tener y hablar muy seriamente sobre esto con las autoridades de salud. Doctor Rolando Agüero, el paro de mañana que se hace a nivel nacional, ¿ustedes confirman entonces el horario que nos decía la semana pasada de 10 a 11? Así es, uh-huh. Así es, es un paro nacional por aumento salarial, por desprecarización, por la mejor salud pública, por aumento del presupuesto para salud, es decir, que tengamos una salud pública en mejores condiciones. Y nosotros, debido a que estamos en plena negociación y se ha logrado alguna conquista, no realizamos un paro 24 horas, sino de una hora, ingresarnos a nivel nacional y también para que las autoridades locales sepan que estamos presentes y que estamos acompañando a esta resolución nacional. Doctor Rolando Agüero, gracias por atendernos, que tenga un buen día, ¿sí? Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. El doctor Rolando Agüero, entonces, que es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud.